Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. Santiago Ramírez nos acompaña en el sonido. Emilio Sánchez en la selección del mejor formato. Y en la investigación, mi querido Orlando Rivera. Vamos a comenzar con Diana Ross y Marvin Gaye. Curiosamente, ellos hicieron un trabajo que nadie conoce en el año 1973 y se llama Diana y Marvin. Es un dúo impresionante de dos grandes de Motown que se realizó hace tantos años y suena muy actual. El plan de todo esto se le ocurrió a Diana Ross y lo secundó Marvin Gaye, que venía de su unión con Tammy Terrell, que murió. Diana Ross de Supremes, y juntos se unieron e hicieron este álbum, que no fue muy exitoso, pero que me parece tan bonito oírlo. Esto se llama Love Twins, 1973. Get closer to me. We've been friends for such a long time. While love Vente pa Madrid se hizo muy famosa con el grupo Ketama en su grabación en vivo, pero hay una versión original anterior que fue publicada en 1988 y fue una fusión entre el grupo español Ketama y el músico de Mali Toumani Diabete, maestro de un instrumento que se llama kora. El nombre hace referencia al antiguo imperio Songhai, simbolizando el vínculo histórico entre África y España. Combina flamenco, música de África Occidental, elementos de jazz. Es rarísimo, pero nadie ha puesto en la radio en Colombia la versión que era la que se inventó Ketama con el sonido africano de Toumani Diabaté, su kora, la guitarra flamenca, corrijo, y esto que dice: Vente pa Madrid. Tenía un primo Getafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Ay, de vez en cuando nos llamaba con el ojo todo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Ay, lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó corazón. Querido primo, yo te digo, vente pa' Madrid, que quiero que vengas pronto. Vente, José Luis, porque aquí estamos mi compadre Antonio. Vente pa' Madrid, mi compadre José Miguel. Vente, José Luis, pero que vente, vente, vente, vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, compadre. Vente pa' Madrid, vente, José Luis, vente pa' Madrid. Tú sabes que allí tú no puedes vivir. Y ahora vamos con uno de los mejores grupos de jazz de los años 70. Tal vez yo creo que es una creación única de el gran pianista Joe Sample con Styx Hooper y otra gente, pero él fue el alma. Él ya se murió. Y esta es una versión instrumental del trabajo Images de 1978, por supuesto, escrita por Joe Sample. Y bueno, tiene un poco de canciones lindas, pero esta es la más bonita. El grupo The Crusaders, el tema Merry Go Round. una compositora y cantante de jazz contemporáneo. Nos acompaña a continuación. Le fascina el Brasil, lo latino, el soul, las big bands, el jazz. Está apoyada por grandes como Paul Jackson Jr., Tom Braxton, Randy Breckert, etcétera. Y ella se inventó todo esto. No sé exactamente de dónde es. Ni Orlando en su investigación me lo recordó, pero esto es raro. Cynthia Diza Conrad, I can be free, yo puedo ser libre. el mejor de la interpretación occidental del steel pan, que es ese instrumento de metal que fue originario de Trinidad y Tobago y es el original que creó la música del calipso. Este hombre, pues es el mejor. Está muy influenciado, vive allá, ha hecho una cantidad de trabajos. Últimamente se perdió, yo no sé si está muy viejo, pero yo creo que es uno de los trabajos más sólidos de la música del calipso en jazz. Andy Norell, de su trabajo Fire in the Engine Room, Fuego en la Sala de Máquinas del 2007, y vamos con 5 minuticos de Coffee Street. vallenato fusionado con el bossa es el resultado de un encuentro entre las culturas colombianas y de Brasil, logrado por el cantante José Darío Martínez Chabuco. Vicente García y Alejandro Sanz aparecieron en el trabajo, pero yo escogí una canción que es de esas de bajísimo perfil del vallenato, pero que su letra es muy bonita y muy dolorosa. Él es un enamorado de la cultura vallenata, él es de por allá y ha estado en todas partes, y me parece que es un gran artista y es un gran cantante. En este trabajo que les recomiendo, que se llama Encuentro, hay grabaciones como El Cantor de Fonseca, Ausencia con Alejandro Sanz, Amor Sensible, El Almirante Padilla. Yo me quedé con algo muy sencillo pero muy cierto, con Chabuquito, Amor Comprado. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan: Jaime Sánchez, Emilio Sánchez, Orlando Rivera y Santiago Ramírez. Cuando estuviéramos en lo mejor, yo te olvidaba, yo te olvidaba. Y eso lo haría pa' que te convencieras que el amor comprado nunca es sincero. Ese que se consigue sin moneda, ese sí es puro y verdadero. Y eso lo haría pa' que te convencieras que el amor comprado nunca es sincero. Y ese que se consigue sin moneda, ese sí es puro y verdadero. Se entregue a un hombre de esa manera. Y así te tienes que convencer, cuando ya no encuentres quien te quiera, que lo más triste es que una mujer se entregue a un hombre de esa manera. Ben Sheeran fue una figura muy importante en el grupo Steve Miller Band. El grupo tuvo éxitos de pop muy buenos en los años 70, en los años 80 también. Pero él se fue como solista después, y le fascina el jazz, y le fascina el funk y el soul. Y este es un trabajo como solista de Ben Sheeran, Set Yourself Free. Él mezcla ahí de todo, combina grooves modernos con letras inteligentes, reflexivas, piano eléctrico, acústico. Pues los dejo con Ben Sheeran, ex de Steve Miller Band, y el tema Set Yourself Free. know you're getting a little tired of my touch. I can't help myself if I love you a little too much, but when you feel like I feel, boy, you got to set yourself free. Yes, and I know sometimes I might act a little strange. Forgive me, girl, you know I've tried and tried to change, but when you feel like I feel, boy, you got to set yourself free. Yes, and I know I act a little wild. Can't help myself, just like a child, you know, when you feel like I feel. Boy, you got to set yourself free. Don't worry about me. Feel like I feel, then got to set yourself free. Gonna do it. Come, set yourself free. I think I'm gonna do it. Sometimes I act a little loud. I can't help myself when it comes to you. I'm just not proud when you feel like I feel. Boy, you got to set yourself free. Don't worry about me. Feel like I feel. Then set yourself free. Ella in Japan, pues ese el viaje que hizo Ella Fitzgerald en 1964 a Tokio, donde allá se presentó y allá enloqueció a los japoneses. De hecho, los japoneses tienen una cultura de jazz gringo impresionante. Lo grabó con Norman Granz para el sello Verve, y es de mucho tiempo atrás. La canción es original de Cole Porter. El trabajo se llama Ella in Japan's Wonderful. Y pues no hay mucho que añadir a este trabajo, que suena absolutamente divino en vivo. Y los dejo con Ella Fitzgerald y el tema I've Got You Under My Skin en vivo desde Tokio. Thank you. Under my skin, arigato.

Hacia el final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, en la selección musical, en el formato Emilio Sánchez, en la investigación Orlando Rivera y en el sonido Santiago Ramírez. Agradezco al grupo que me acompañen siempre en este programa que será en una época en que todo el mundo está vacacionando. Alguien nos oirá. Es un tema romántico de Guaco, de su último disco, que mezcla la gaita con el pop, la balada, el jazz y tremendos vientos, el nombre Ecus, del año 2009. No les digo nada más, el tema es bonito. Una letra, pues, como las letras de Guaco, caraqueñas, de Maracaibo, venezolanas. Si no estás conmigo, a continuación, Misa Múltiple, la FM Plus con Emilio Sánchez. Hey, ven acá, dime ya, ¿dónde rayos te has metido? ¿Dónde estás? Sé que no fui lo mejor que ha pasado por tu vida, pero al menos reconozco, hice el intento. Ey, ven acá, dime ya, ¿qué se hizo aquel momento tan feliz? Cuando juramos pasar el resto de la vida juntos, tú y yo. Ey, ¿qué nos pasó? Dime qué has hecho con el sí. Los besos que te di con tantas veces que te amé con loco frenesí. ¿Y qué hay de las copas de vino y tequila que tú derramaste en mi cuerpo bebida? Dime qué has hecho con mi amor. Es ciego este dolor el que estoy sintiendo por ti. ¿Por qué no estás aquí si sabes que muero, que sufro y que lloro si no estás conmigo? Si no estás conmigo. Ey, ven acá, dime ya, ¿por qué escondes en silencio ese dolor? Ay, qué dolor, puro dolor. Y ve más allá de tu voz y recoge los pedazos y los sueños que dejaste en mi regazo. Dime qué has hecho con el sí. Los besos que te di con tantas veces que te amé con loco frenesí. ¿Y qué hay de las copas de vino y tequila que tú derramaste en mi cuerpo perdida? Dime